Terminé esta canción y la verdad es que me sentí exhausto. Y además, y vacío. Y digo, ya no se me ocurre nada. Entonces, cuando no se me ocurre nada, pues tengo diversos trucos. Y digo, vamos a ver, voy a recurrir a los clásicos. Tengo unas estanterías con muchos libros clásicos que no he leído, pero que me gusta tenerlos ahí porque me tranquiliza. Digo, si quiero los leo. Y digo, vamos a ver qué dice este. Y lo cogí. Y era La Metamorfosis de Kafka. Y digo yo, y mi madre no me habló de esto. Y digo, ¿por qué no me hablaría? Para proteger mi inocencia, quizá, de niño. Digo, este libro debe ser altamente erótico. Y entonces lo cogí, lo abro y ponía introducción. Y digo, esto es altamente erótico. Y resulta que no, que hablaba de su época, de Kafka, de allí, de Praga y esas cosas. Y digo, ah, bueno, no, pues a ver de qué trata. Ya. Empiezo a leer, pone, una mañana, Gregorio Samsa se despertó convertido en un horrible insecto. Entonces cerré el libro y digo, no leo más, porque a saber qué disparates va a seguir contando este hombre, porque empezar así, la primera frase. Y digo, y total, para coger una idea, ya me la ha dado.